Bueno, chicos, se me hace tarde, me voy. ¿A dónde te vas a ir hoy? Pará, ¿qué haces? Me voy a mi casa. ¿A dónde? Pará, Coco, ¿no sabes lo que viene ahora? ¿Qué? Viene el tercer mundo, tercer papá. Tercer mundo, papá. Yo no soy tu padre. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio Comunitaria. Loco, FM La Bemba, 91.3. Una radio con memoria. Buenas noches, arrancamos Tercer Mundo por FM La Bemba. Otra noche más, no es un jueves cualquiera, es Pascuas, si no me equivoco, ¿no? Puede ser. Sí, no menos acompañamiento. ¿Pascuas, decís que es hoy? Hoy no es Pascua, no es Jueves Santo, ¿no es hoy? Jueves Santo. Bueno, arrancamos Tercer Mundo, como todos los jueves a partir de las 11. Nos estás escuchando por FM La Bemba. Voy a pasar a presentar a mi amigo, coequiper, hermano, Apu. Buenas noches. Ya hablé eso, me olvidé que iba así. ¿Todo bien? Todo bien, tranquilo. ¿Lo vas a contar qué estuviste haciendo la semana? Estuviste cubriendo los cafres, ¿no? Estuve con los cafres, con Boneto. Bien ahí. Bien. ¿Te contó algo? Sí. ¿Qué te contó? Va a venir a la radio. Te la tiro así de entrada, ¿eh? Coco, buenas noches. Buenas noches, Gino. Buenas noches a toda la audiencia. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Qué tenés en la mano? Un tamborcito traído de Cuba. Esa. Sí. Vamos a estar tocando en vivo con la banda que viene para el último bloque. Bien. ¿Qué banda? Adelantanos un poco. No, es sorpresa. Bueno. Nada más. Lo más importante. A ver, ¿cuál? ¿Goy Caramelo o no? Hola, Juancito. Tenemos comunicación telefónica con Goy Caramelo, ¿no? Me está confirmando la producción acá. Muy bien, sí. Así que vamos a estar charlando del nuevo trabajo que está en las manos de él. ¿Les parece? Por supuesto. Diego, buenas noches. Gino, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué dice? ¿Cómo está toda la teleaudiencia que nos escucha? Hola, Silvina, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué serio? ¿Qué tal, Buenos Aires? Buenas noches. ¿Viste cómo llovió ayer, amigo? ¡Ya llegamos! ¡Vamos! Al saludo le agregó cómo llovió ayer. ¿Cómo llovió ayer? No sabes. Se me voló la casa. Practiquemos. Llovió. Llovió. No es sal. Llovió. ¿Cómo llovió? Llovió, papá. el único país que dicen yo, creo, ¿no? No, hay un par de países que también dicen yo. ¿Quién? Ah, bueno, Uruguay. Uruguay. Bueno, no somos los únicos. Lo vi al amigo Juancito Bonaudi. Bien. Sí. ¿Te fuiste a Uruguay al final? No pudiste. No, nos quedamos. Iba a hacer una crónica. Tema logístico, no se pudo ir. Ah, pa. Sí, bueno, sí. Después nos vas a estar comentando. Saludamos acá a Juan. Hola, Juancito. Soy Juan Bonaudi. Hola, Juan. El conductor, locutor del puente, programa anterior. El conductor de este programa no está. Yo no lo soy ningún. Pero falta el gato, ¿no? Sí. Ahora es un tema que vamos a estar charlando en breve. Si te llamamos para decir hola y nos estás quitando las noticias, Lu. Si querés, quédate que vamos a estar comentando. Sil, Morocha, hermosa, buenas noches. Buenas noches, tercer mundo. Ah, guay. ¿Cómo estamos hoy? Jueves Santo, como loco, los muchachos. Y, viste, no sé por qué, ese polobuito de Pascua. Ah, no sé si es contagioso. Le veo a Johnny ahí con una cara de feliz cumpleaños. ¿Qué pasó? ¡Pará! Tiene el pelo corto. ¡Lo prendió fuego! La Semana Santa parece que te vino bien. Se puso colorado. ¡Epa! ¡Lo prendió fuego! Pregúntenle, ¿dónde amaneciste, Johnny? Estoy trabajando, estoy poniendo música, no puedo. ¿No podés qué? Pará, ¿ayer salió o no? ¿Ayer saliste? Sí, hubo una salida. ¡Oh! ¡Sí, una salida! ¿Miércoles? No, hubo que aprovechar el feriado. ¿Y qué? No, salimos por ahí. ¿A dónde? Y cerca, por calles. Al micrófono. Por calles conocidas, por de ahí el locutor, el conductor de Gino. No, yo lo metí adentro. Bueno, sí. ¿Con Gino saliste? No, conoce por dónde, los lugares por donde. Porque lo estás quemando, gordo. No, es un lugar muy recurrente. Ah. Por las, ¿y? Las mediaciones de Beiró y San Martín. Ah, la zona del barrio. Bien. Villa del Parque. ¿Caro? Sí. Bueno, después. Gordo, ¿y? Valió la pena, parece bueno. ¿Ahí fuiste? Che, hablando de eso, ¿y el gato? No. El gato es nuestro productor. ¿Lo viste al gato ahí? ¿El gato? ¿A dónde? El gato, ¿a dónde? Me parece ahí. Ahí. Sí, andaban todos en el mismo lugar. ¿Por qué? El gato. No, digo, anoche, el gato, Johnny, parece que andaban todos frecuentando el mismo bar, ¿o no? No sé si un bar o un videojuego. ¿Qué? ¿Por qué videojuego? Un lugar, no sé. Espera, ¿por qué videojuegos? ¿Cómo? ¿Un pelotero? ¿Dónde está? ¿Cómo? No sé. Dónde. Insert coin. ¿El gato no vino porque parece que anoche salió con vos, Johnny, o qué hizo? Y bueno, vamos. Bueno, un abrazo a nuestro productor, Estrella. Se te extraña, gato. ¿Cómo costaba, gordo? Bueno, estás escuchando Tercer Mundo por FM La Bemba. Nuestro medio de comunicación, si querés llamarnos, es 50314713, interno 640. Nos podés seguir en Twitter, es Tercer Mundo OK. Bien. ¿No? Che, que cambié la fotito a Twitter, por lo menos. O sea, no tiene fotito, foto. Algo. No tiene cimarrón. Foto. ¿Tuiteaste, Apu? No tuiteé, no. Estoy sin Twitter. Bueno. Che, ya adelantamos, vamos a estar hablando con Goy Caramelo, nos va a estar contando su nuevo trabajo, su nueva etapa de solista también. Diego nos va a estar contando un especial, ¿no? Hoy. Sí, bueno, vamos a trasladarnos hasta Perú, país hermano, del cual provengo, del cual soy, para comentar un poquito sobre la cultura, sobre el gobierno, sobre la gastronomía, algunos lugares de interés para la gente que quiera ir, próximos a viajar, y una que otra anécdota también. No te entiendo, disculpame. Yo no me hace señas porque te quería preguntar. Hay un tema que a mí, la verdad, que me hace un poco de... Tiralo. Me llama la atención. Tiralo. Chamanismo. ¿Qué tal? Tiralo y después queda pendiente. Chamanismo, ayahuasca. Opa. Apa. ¿Sabes de dónde proviene la palabra ayahuasca? No, me encantaría saberlo. ¿De dónde? Proviene de... Bueno, eso es aymara en realidad. Y ayahuasca significa liana de los sueños. Opa. ¿Es una planta o no? ¿Es un preparado que se hace con varias plantas, puede ser? No, el ayahuasca en realidad solamente la hierven sola. Y de ahí, bueno, es todo un viaje que te hacen. Tienes que estar orientado, tienes que estar guiado por un chamán. Parece que en el último bloque va a haber un chamán en este programa. Parece que sí. Que le vamos a hacer la entrevista. Parece que sí. Parece que sí, nada. El Coco tiró la piedra. ¿Podría ser Leo? No sabemos. Ahora que vive Moreno, creo que... Che, ¿salvamos a Leoncio ya? No. Buenas noches, Leoncio. Leoncio. Leoncio. Leoncio. Bueno, espera. Déjame mandar saludos a Huevo, que dice aire. Karina y Marcela, dice hola Esteban y Johnny, estamos acá comiendo pizza y tomando. Bien. Besitos a todos. ¿Tomando qué, no? No sé, dice tomando. Epa. La pregunta de todos los jueves, ¿qué estás tomando? ¿Qué estás tomando, no? Un beso también para Cari y Marce, Che. La vedette del Japón. Apa. Nada más. Bueno. Al señor Animero también un saludo. El gato dice, ¿cómo los quiero, guachos? Guachas. Tres de punta programón. Y bueno, después no sé, acá escribió vos. Dice acá. Tercer mundo. Hoy se estrena la sección. Aire. Estrenamos sección en este programa. ¿Cuál? Noticiero Tercer Mundo. Bien. Yeah. Vamos a ver qué pasa. ¿Usted es un adelanto o no? No. Es un boletín informativo. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero estoy muy contento porque vamos a sacar a Goy Caramelo en... ahora, ¿no? En el segundo bloque, en toque, tenemos un en tema. En un ratito, en un ratito. Bien. Muchas preguntas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la, la pregunta polémica? Apu, ¿se la vas a hacer vos? Si las condiciones están. Están, se las hacemos. Dale, bueno. Bueno, nada. Bueno, vamos con un temita, ya volvemos con el segundo bloque de Tercer Mundo. Vamos, Johnny. Radio La Bemba. Voces que avanzan. Un espacio para la memoria. El Ex Olimpo. Una radio, La Bemba. Un programa, puerto de partida. Sábados, 12 horas. Actualidad de los juicios, derechos humanos internacionales, sitios de memoria. Producción general, mesa de trabajo y consenso del Ex Olimpo. La Bemba, una radio con memoria. Tercer mundo. Tercer mundo. ¡Tercer mundo! No es un programa de radio. Es una fiesta, boludo. ¡Aire! ¡Aire, aire! Segundo bloque. Segundo bloque, estamos, no sé, estamos muy convulsionados. O primer bloque. ¿Cómo es este? Ahí, micrófono, a ver, probá, Gino. Hola, hola, hola. Ahí va. Hola. ¿Ahí va bien? A ver, Gino. Hola, hola, hola. Ahí va. No, así lo cambiamos acá, Gino. No, no, todo bien, todo bien. A las preguntas que hicimos en el primer bloque, Apu, de tus amigas, de sí. Karina y Marcela, si no me equivoco. ¿Qué están tomando? Dice, estamos tomando, entre otras cosas, cervezas. Ajá. Bien. ¿Qué incluye el otras cosas, Gino? No, no sé. Estaría bueno que tus amigas... Tal no. vez pisco. Pisco sour. Tal vez tequila. Sería delicioso. Sí, en este momento sería whisky. No. ¿Por qué no repetimos que con los teléfonos así se comunican y nos cuentan al aire? Muy bien. Una es locutora. Nos invitan de paseo y nos invitan. ¿Cómo no? Ok, 50-31-47-13. Pará, va despacio. No escuché, ni lo escuché. 50-31-47-13, interno 640. Pero ahora vamos a tener una comunicación telefónica con Goy Caramelo. Bien. Bueno, un aplauso. Lo tenemos en línea, a ver si nos puede escuchar. En línea los chicos. Hola, Goy. Hola, ¿qué tal, Nico? La gente, ¿cómo anda? ¡Buenas! ¡Vamos arriba! Buenas noches, Goy. Ovación, ¿eh? ¿Cómo anda, Goy? ¿Te interrumpimos bien, en el estudio? Bien. No, hoy estuve mezclando una banda amiga de Chile que estoy haciéndole un disco y ya mañana salimos de gira, pero no, ahora ya está... Tranquilo, me llamó tu compadre ahí para avisar que hacíamos la nota y bueno, acá estoy. Qué grande, muchas gracias, Goy. Primero que nada, gracias por la predisposición para la entrevista. Estamos transmitiendo de FM La Bemba, que se encuentra en el ex centro clandestino Olimpo. No sé si tuviste la oportunidad de escuchar la radio, si te llegaron a comentar bien de dónde estábamos. Los comentarios me vienen desde el internet, de las páginas de Facebook. Pero en la boca no llega la transmisión, es muy poco lo que me llega acá, ni siquiera a veces la boca. Tenemos acá la radio del Comedor Los Pibes y la de la fábrica de caños, acá la gráfica, y la gráfica que se escuchan bien, pero cuesta mucho que lleguen otras radios. Bueno, buenísimo. Goy, ¿qué te parece si nos comentás un poco de tu nuevo proyecto, ¿no? Después de que te fuiste de Caramelo Santo, para ver cómo viene el tema de Cangrejo, ¿qué te parece? Bueno, ahí estamos sacando todo lo que tenemos afuera. Nos hemos asociado así un par de amigos, algunos ex caramelos también, que estamos armando una bandita un poco con menos pretensiones, digamos, por ahora de producción, sino de estar tranquilo y hacer canciones y ir sacando lo que se pueda de a poco. Claro. Bien, pero el disco ya está terminado, ¿no? Sí, ya dentro de 15 días lo tengo y va a ser enviado a la radio para que lo pasen. Igual la gente lo puede bajar del Taringa, lo puede bajar de Rebel Sound, que es un blog de música latina, que es de un amigo de México, y de varios blogs así de música latina ya lo subieron. Lo pueden escuchar a veces en el SoundCloud también, y si lo quieren comprar también en iTunes está. Pero bueno, si lo pueden bajar mejor. Igual cuando yo empiece a tocar el disco va a estar en... seguramente en las disquerías de así de rockerías y todo ese tipo. Nosotros con los Cangrejos lo hemos autogestionado, lo grabamos en nuestro estudio y de un amigo y bueno, lo mezcló Sebastián Durán y Vergallo lo masterizó y bueno, es un disco bastante lindo, bastante ecléctico, tiene muchas cosas, un poco botines de guerra de lo anterior mío y otras cosas nuevas que también aportaron los chicos. Hay canciones de Noelia Pucci y de Marcelo Amuchastegui, que son otros dos integrantes de la banda, que se nota que están presentes ahí. Genial. Goy, yo la verdad que me metí en uno de los links que vos pasaste, bajé el disco, lo estuve escuchando. Me encantó siempre con la mezcla de ritmos bien afrolatinos o cumbia, ska, reggae, cosa que te caracteriza mucho a vos, ¿no? La verdad que me gustó mucho y escuché un tema que se llama Hermandad, que tiene una invitada, ¿no? Cantás sí, sí, en realidad no es una invitada, es integrante del grupo. Ah, mira. No es la chica que canta en todo el disco, es la que hace coros, es corista y percusionista, también en dos temas hace la voz principal. Hay una canción que la canta en mapuche y también ella es de Neuquén, así que bueno, está aprendiendo mapuzungún y bueno, estamos un poco ahí mezclando muchas cosas de los pueblos originarios. También vino un amigo así invitado, Marcelino Zaguate, que es cacique huerto de Mendoza, y cantó conmigo una canción que se llama Coplas Populares. Qué bueno. Hola Goy, soy Silvina, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. ¿Cómo están? Bien, bien. Mirá qué bueno. Sabés que yo soy de Neuquén también. Y nada, escuchaba recién lo que comentaba sobre la cantante. Así que bien ahí y buenísimo que estén haciendo todo esto. Está bueno que el grupo tomó una temática un poco similar a lo que yo hacía antes con Caramelo, pero es un poquito más adulta en el sentido de que hay canciones que se cantan en Mapuzungún, que es mapuche, también hay canciones que han cantado en Milcayac, que es el idioma huarto, y también en quechua, y hemos tenido la participación de mucha gente de las comunidades, de la Confederación Mapuche y de otras comunidades de pueblo originario de Jujuy y de Formosa y de Mendoza, que hemos compartido algunas cosas con las canciones. Pero no es un disco de folclore, es un disco netamente rockero. Qué bueno que se pueda rescatar también de estas culturas, sus dialectos, y se puedan meter ahora en lo que es esta música más actual, digamos. Sí, hay que ponerla en sentido común todo lo que sucedió previo a la llegada de los españoles, sí, con los pueblos originarios que fueron maltratados, sí, y exterminados, que ahora estamos muy en boga pidiendo a los ingleses que nos devuelvan las Malvinas. También ellos nos piden que les devolvamos lo que les pertenece. Es medio una paradoja que a veces los argentinos solo miramos para un lado, ¿no? Decimos los piratas ingleses, y ellos dicen los piratas españoles. Entonces es como que hay que ir a las bases. Hay mucha gente en este país, viven más de 2 millones de descendientes o directos, sí, de los pueblos originarios, y toda esa gente vive marginada en desiertos, en cordilleras, y está siendo despojada de todo. Entonces hay que mirar ahí, porque ellos están dentro de nuestro país. Sí, así es. Pasaría lo mismo querer irse de acá, y bueno, es difícil, ¿no? Sí, qué bueno. Gracias por todo lo que estás haciendo. En nombre de todos estos pueblos, ¿no? Que también conozco de es música, ¿no? Es música. Uno trata de tener esa herramienta ahora y buscarle un sentido al consciente y al inconsciente colectivo. Ahí está hecho en el disco, ¿no? Claro. Bien, aparte del disco, Goy, estás produciendo otras bandas y otros músicos, ¿no? Por ejemplo, a Yandy Sousa nos comentaba que vos le estás produciendo el disco y bueno, y demás. Hola, soy Yandy Sousa y muero por tercer mundo, yeah. Ahí estaba Yandy, que cuando nos visitó nos contó. ¿Está aquí? ¿Está ahí? No. Hola, soy Yandy Sousa. Es una grabación del año pasado que nos estuvo visitando acá y es amiga de Tercer Mundo. Buenísimo. Sí, estuve trabajando en el disco de ella, ya lo terminó, ya lo está editando. Sí, la pasé muy bien. Y también estoy trabajando ahora en el disco nuevo de Pablo Pandolfo, que va a ser un armado medio de una banda. Y también estamos trabajando con algunas bandas, hicimos un disco de Vizcacha, que es una banda amiga de la Versuit, muy buena, que estuvimos grabándola, y ahora estamos haciendo el de Radio Roots, que ahora estoy así. Siempre estamos yo tengo un estudio, entonces estamos siempre llenos de gente haciendo cosas, y si no, a veces paro para grabar mis cosas o hacer también lo de la Peña Pop, que es el otro proyecto que yo tengo. Bien, puedo aprovechar este momento, ya que estás hablando de otras bandas, para que nos recomiendes específicamente alguna banda que quizás no tenga tanta difusión y nosotros desde acá podemos investigar y conocerla. Tal vez alguna que nos nombres, como dijiste recién. ¿Cuál puede ser? Radio Roots, bueno, ahora estamos haciendo el disco que mezclan los chicos rumba y ska punk. Está muy bueno. También estuvimos haciendo una banda de Santa Cruz que se llama Siete Venas, que es una revelación ahí. También se pueden conseguir todo. Lo que sí les puedo recomendar, sí, que me parece interesante, es una página, un blog que se llama Rebel Sounds. Y está toda la música, digamos, un poco latina, contestataria. Esa gente es amiga ahí de Manu Chao y de todas las bandas que están siempre sonando, sí. Entonces siempre hay como novedades, la gente que quiere estar al día con todo este tipo de música latina, así un poco de fuerte, ahí puedes, rebelsound.org, y ahí se puede bajar todo lo que quieran. Bien, buenísimo. Bien ahí. Muy bien, vos estás a favor de esto de la movida de bajar cosas de internet, contenidos, ¿cómo te manejas con eso? Sí, bueno, yo el disco ya lo liberé, viste, sí. Un poco... existe, lo pongo también la posibilidad que lo compre la gente, claro, porque hay gente, por ejemplo, en Europa que no le gusta bajarse, entonces va a Amazon o va a iTunes, Spotify y paga $5 por el disco, aunque sea. Se está dando mucho está bueno esta posibilidad. La venta del disco mismo en el show, ¿no? Sí, yo creo que el disco es un más que todo hoy una cuestión de promocional, ya el disco no dejó de servir como algo que se vendiera, la gente ya lo tomó como norma, la costumbre hace una ley, ¿no? La gente ya se baja los discos. Yo realmente me sorprendí con los años con Caramelo Santo, porque íbamos a Europa, entonces íbamos a países donde el disco no había forma de la gente tuviera el disco, y bueno, me di cuenta que el internet es una herramienta para que iba a ser la revolución un poco del futuro, ¿no? Hoy en día por internet pasa todo, se dan vuelta gobiernos de dictatoriales, se puede hacer un montón de cosas, se puede estafar, se puede cambiar la mentalidad, la revolución espiritual que un poco está ocurriendo hoy en el mundo, sí. Que la gente está realmente cansada del conformismo y el consumo, sí. del capitalismo así avasallador. Creo que el internet no está dando una respuesta, que hay que estar mejor y todo esto que está sucediendo, un poco estos cambios, que la gente creo que se está armando una conciencia colectiva muy interesante, que creo que es un paradigma nuevo para la historia del mundo, ¿no? Hay que confiar en internet. Yo creo que va a haber cosas muy negativas, pero creo que la posibilidad de que todos los seres humanos nos podamos comunicar en menos de un minuto y enterarnos de que hay un cambio político muy interesante o espiritual o ha sucedido algo, creo que es realmente, para mí es formidable, esperanzado, sí, es una gloria. Excelente. Ahora que estás nombrando las giras por Europa que hiciste y demás, ¿qué tenés planeado? ¿Presentar el disco acá en Argentina? ¿Ir a Europa? Sí, el año pasado ya fuimos a Chile. Mi propósito con este año es Latinoamérica. Vamos a ir a Venezuela, Brasil y a Chile. Bien. Ya tenemos fechas para ir. Perú. Vamos a estar tocando en octubre en Brasil, Porto Alegre y Río de Janeiro. Después volvemos a Chile en noviembre. Y vamos a hacer una fecha en Venezuela en la fiesta de la juventud. Por ahora ese es nuestro propósito. Hay posibilidades de ir a Europa para encarar de nuevo con mi antiguo booking lo que hacía con Caramelo. Pero tengo una deuda, tengo ganas de aprender más de latino. Traje muchas cosas robadas culturalmente de Europa, que me interesaba mucho lo que sucedía, pero creo que ahora estuvimos en Jujuy tocando para el Día de la Memoria ahí con el Perro Santillán, y estuvimos una semana y vinimos recargados de cosas hermosas, sí. De la gente, fuimos a tocar a distintos barrios y trajimos un montón de cosas, tesoros ahí que hay que transformarlo en música. Qué grande, Goy. Bueno, estamos muy contentos de hablar con vos. A ver, Gino, ¿qué otra cosa? Goy, ¿te puedo pedir un último favor, nada más? Como tu amiga Ayanti estuvo acá presente y nos grabó como un mini spot. ¿Puede ser que Goy Caramelo diga, escucho Tercer Mundo y me encanta la bemba? ¿Lo comprometes? Sí, por favor. Qué grande. Bien, a ver. Hey, soy medio madera para la memoria. Bueno, ahí. Hola gente, soy Goy Caramelo y los cangrejos estamos acá sonando en la radio Bemba, nos encanta, y con la gente de Tercer Mundo acá todas las noches para que te acompañe a vos con la mejor música y la rebeldía de tu corazón. ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy bueno! Goy, estaría bueno que algún día puedas venir acá a la radio, a la Bemba, también para que conozcas el Ex Olimpo, que conozcas las movidas culturales que hay acá, que... Sí. Sí. Hay muchas. Quisiera estar. Sí, sí. Les prometo que cuando tenga el disco voy a ir a llevárselo personalmente. Bien. Grande, capo. Un aplauso le escribo ahí por mail. Un día, yo dentro de un mes ya lo voy a tener seguro el disco, así que voy a ir con alguien de la banda y estamos ahí. Excelente. Ahí gracias. Ídolo. Bueno, un aplauso para Goy. Bravo. Monstruo. Muchas gracias por la comunicación, Goy. Abrazo. Sí, gracias por la mensaje que tira ahí de la radio. Muchas gracias. Un beso, Goy. Muy bien. Muy buena entrevista. Hola, soy Ayanti Sousa y muero por verse el mundo. Qué buen saludo nos dejó. Muy buen saludo. Monstruo. La verdad que también lo que contaba de los ritmos latinoamericanos y que le importaba a él. Yo le quería preguntar si venía para Perú a tocar. Si tenía. Y ahora cuando venga al estudio, se lo preguntás personalmente. Por eso no lo hice. Bien. No que acá Leoncio también tiene una pregunta para hacerle, pero bueno, no tiene cargo tiempo. Bueno, vamos con un temita de Goy. ¿Cuál? ¿Hermandad? Hermandamos con Hermandad, Johnny. Vamos con Hermandad y ya volvemos con más Tercer Mundo. Aguante, Goy. Del carnavalón, hermano de sangre, hermano del camino, buscando un destino de fuerza y valor. A veces la vida se pone jodida, peñe, cuando más fuerte reluce tu interior, mi amor, y busca a la gente de modo inteligente que sabe que siempre está a tu alrededor. Suena verdad, suena ahí. Hola, gente, soy Gol Caramelo. Bajando de la sierra, libera mi alma de todo mal. Oscuro el camino y espesa es la niebla. No te preocupes, tendrás claridad. Si vas para adelante, verás un amigo que como un hermano te ayuda a luchar contra esa serpiente que todo lo envuelve, que quiere quitarte tu libertad. Suena verdad, nuestra hermandad espiritual. Bailando y escucho Tercer Mundo. transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio Comunitaria. Loco, FM La Bemba, 91.3. Una radio con memoria. Enciendo la radio y quiero escuchar vibras positivas que inspiran a mi alma. Todo en la urbe parece cambiar. El bondi, el tren, el subte en sincronicidad. Y llega Mundo Rasta, Mundo Rasta, Mundo Rasta. Y llega Mundo Rasta, sí. Y llega Mundo Rasta, Rasta, Mundo Rasta. Y llega Mundo Rasta, Rasta. Llega ya. ¡Aire! Hola, hola, hola, regresamos. Ahí va, ahí va. Hola, la... Ahí no. Ay, hola, hola. No. Nico, ¿todo bien? Bueno, hola, hola. Regresamos ahora con InfoWin. No, perdón, con Mundo Rasta, disculpe. Hola, hola, ahí, ahí va, funciona. Tercer bloque de Tercer Mundo. Escuchaste hace un rato la entrevista con Goy, que estuvo muy buena, me están yendo buenos comentarios. Grosso, ¿eh? Grosso, la verdad que el mensaje que dejó fue muy, muy positivo. Lo más importante de todo, que va a estar visitando acá el Ex Olimpo, así que se va a poder enterar de todo. Bien. La movida que hay acá. Apu, Mundo Rasta, o vamos con unos mensajitos que nos están escribiendo. Dale, yo tengo unos saludos también para mandar. Dale, dale, empezá. No, un saludo a Majo, que está ahí presente escuchando. Así que saludos y que se mejore pronto, que la esperamos el lunes nuevamente. Bueno, Chupetín, será posible, Animero, todos saludos, diciendo que estuvo muy buena la entrevista. Siguen Karina y Marcela acá, dice, bien, aguante el wow, mándale un beso. La verdad que esos códigos yo los sigo sin entender. Pero no nos llama nadie todavía, ¿eh? Mucha sí. Gente... Voy a repetir el número telefónico. Por favor. A mí tienen vergüenza. 50-31-47-13, interno... 640. ¿Interno? 640. Bien. Bueno, Mundo Rasta, Rastaman. Bien, estuvimos el viernes pasado en la presentación de El Paso Gigante, el disco de Los Cafres. ¿Lo escuchaste, Coco? Sí. Bien. Me encanta el disco de Los Cafres. Hiciste la tarea, ¿eh? Sí. Estuvimos presentes, escuchando a Los Cafres, más de 6.000 personas. Sí. Tres horas y media de show. Bueno. Increíble, ¿eh? Empezó cerca de las 10 de la noche y eran las 2 de la mañana y seguíamos bailando a ritmo de Los Cafres. 33 canciones hicieron. Tuvieron invitados bailarines y gente que participó de los videos. Ajá, pero ¿cómo bailarines? Los bailarines de breakdance y demás. Ah, ¿sí? Sí, que como las recitales de Fidel. ¿Viste? No. Los recitales de Fidel Nadal. Hay dos flacos en cada punta del escenario con banderas. Y después hay unos bailarines en el medio que uno que hacen el bailar. Ah, no, no la tenía. ¿No? Sí, sí, sí. Pero sí, hubo cuatro bailarines y demás. Rendieron un homenaje de un momento de la noche bastante lindo, un homenaje al Flaco Spinetta. Bien ahí. Emocionante, así que nada, estuvo muy bueno. Mucha gente, 6.000 personas bailando. Muy buenas fotos por la net. ¿Te gustaron las fotos? Dicen estebangarcia.com.ar. Así es. Bien. Fotógrafo de Tercer Mundo y oficial. Escúchame una cosa, Pu. ¿Se sabe con qué tema cerraron? Sí, por supuesto. ¿Qué tema? Cerraron Sin Semilla, Si el Amor Se Cae, La Receta. Fueron los últimos hits que estuvieron sonando. A ver, voy a tener una polémica acá a la mesa. A ver. ¿Puede ser que con todo el surgimiento de estas nuevas bandas de reggae que están saliendo, los Cafres quedaron como un segundo plano hoy en día? ¿O tienen la misma permanencia, por decir una manera, en la onda reggae? Pero vos qué decís, ¿en gente que llevan? En... Sí, lo que suena, lo que, qué sé yo, nosotros que estamos más escuchando reggae durante los días, en bares. ¿Te referís si son más escuchados ahora que antes? ¿O si ha bajado que un poco, quién bajaron sabe? Bajaron un poco, no sé, es mi sensación. Lo que pasa es que eso es muy típico de un grupo cuando recién comienza. No, ¿no? Pero como Cafres, que llega un, sí, bueno, cualquiera. Los Cafres, la banda más vieja de Argentina. Sí, está bien, pero yo lo veo un poco, no sé, yo lo generalizo un poco más, cuando un grupo muy bueno, como los Cafres en este caso, que, sí, que estamos comentando ahora, llega a la cima de un álbum, como que ahí se mantiene por lo general un grupo, y es difícil mantenerse y seguir creciendo, tiene que ser demasiado, demasiado bueno. Ya llegaron, bueno, al full de convocatoria. Lo es. Sí, de verdad. Sí, igual, no sé, ahora vino el Dread Marai, que también convoca muchísima gente, y está medio de moda. Un poco lo pagó. Y medio porque que lo, está ocupando ese lugar, ¿no? Y claro, porque los Cafres eran los reggae lovers de acá de Argentina y Dread Marai ocupó eso. Igual aún así yo creo que entre los Cafres y Dread Marai no es no manejan el mismo mensaje, sí, para que mí sabe, sí. ¿No? O sea, para mí sí. Uno es más solista, de los Cafres es más banda. Parece que hay una fiesta. Sí, hay una fiesta. El operador está cagándose de risa, sí, es increíble. Le están contando un chiste por teléfono. Juan. Estuve grave también un poquito de recital para compartirlo con ustedes. ¿Te sí. parece? ¿Lo escuchamos, Gino? Dale, vamos a escuchar. Escuchamos un poco de los Cafres en el Luna Park viernes pasado. De Tres de Punta y escucho Tercer Mundo, papá. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad. No está. ¿Dónde están nuestros hijos? Ministerio, iglesias. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. ¿Dónde están nuestros hijos? Señores jueces, señores, nunca más, nunca más, nunca más. Para los navegantes con ganas de viento, la memoria es un puerto de partida. Eduardo Galeano. Tercer mundo es una fiesta. Tercer mundo. Tercer mundo. Tercer mundo. Tercer mundo. Tercer mundo. Para. Aire, arrancamos el cuarto bloque de Tercer Mundo. Gino Win. Fatality. Gino Win, bueno, con los datos climatológicos de acá del barrio de Floresta. ¿Dónde estás midiendo, Gino? Estoy midiendo de una antena. Está parado. Una antena. Estoy midiendo de una antena de acá. Wow. De acá a la esquina. La Cano está presente, ¿eh? La Cano está presente en todos lados. Wow. Bueno, Gino, temperatura, por favor. 15 grados, 4 décimas. 15. Humedad, ya te digo, del 63%. Presión. La presión, ya te digo, de 1016 hectopascales. ¿Por qué estás así con la mano? Porque gato estás así con la mano. Pero vos no sabes. Yo soy Gino Win, esto aclaremos. Escuchame, ¿y el viento Gino Win? El viento de 1.1 kilómetros por hora del suroeste. Yeah, ¡bravo! La luna cuarto creciente. ¿Cómo viene la sola, Gino Win? Yo quiero saber las olas. ¿De dónde? ¿Ola de dónde? Mar de Plata y Uruguay, por favor. ¿Cuándo te vas a ir? Oh, te el domingo. Todo. El domingo. ¿Y a qué hora vas a llegar? Voy a estar llegando a las 11 de la mañana. Ya te digo que la marea va a estar media baja, pero va a estar peligroso. ¿Por qué? Porque a raíz del factor climatológico que sucedió en el día de ayer. Bien. Los ciclones se juntaron. Y eso va a generar un oleaje de muy alta altura. Así que, ¿maremoto? No, maremoto no. ¿North Shore o Offshore? Yes, of course. Of course. Yes, of course. ¿Qué pasa con el titular de esta sección InfoWin? Parece que a partir de la tormenta de ayer algo le sucedió a su antena. Hay varias teorías, ¿eh? No sé, igual te da bueno que nuestros oyentes voten si qué le gusta más, si InfoWin o GinoWin. Sí, sí, sí. Estaría bueno, ¿no? Pará, GinoWin. Vamos a tener complicaciones. ¿Qué pasa con el clima, Gino? ¿Va a seguir así? ¿En profundidad puedes ampliar? ¿Llueve? Mira, yo te puedo asegurar que mientras el ser humano se siga comportando de la forma que se comporta. Ajá. Los árboles. No, pero déjame terminar. Déjame terminar. Déjame terminar. ¿Me dejan terminar? Las plantas. Mientras el ser humano se siga comportando de la forma que lo hace, contaminando el aire, contaminando la Pachamama, wow, faltándole respeto a la gente, la tierra va a estar así y Para. Escucho a alguien ahí. ¿Quién? ¿Aló? ¿Hola? ¿Aló? ¿Hola? No comunico. ¿Hola? Hola. ¿Aló? ¿Insert coin? ¿Hola? ¿Insert coin? Buenas noches. ¡Gato! ¡Sos vos, gato! Buenas noches. ¡Qué chanta, Chino Win! ¡Che! Pará. Te estás confundiendo de programa, me parece. Carita. ¿Vos querés? ¡Careta! Chino. Te dijo que era breve. ¿Vos querés que yo hable? Respeto sobre todo. Respetémoslo al gato. Espera. Déjame hablar a mí. Respeto. ¿Vos querés que yo hable? Respeto, Gino. Solo quiero decirle. No. Que es el único que me banca de ahí. ¿Qué? ¿Cómo? Que en Necochea va a haber olas de 2.5 metros. ¡Bien ahí, gato! Esa es la que faltaba, gato. Como el único y yo que lamentablemente no voy a poder ir a remarlas ni montarlas esas olas porque estoy con mucha gripe. ¿Gripe? ¿Qué? Moquillo. ¿Pero que te usted desnudo, que te des gripe? ¿Qué pasó? No, me enfrié el lunes y así seguí, ahora estoy con antigripal. Bueno, pero para que te agarre así gripe tenés que estar desnudo. Se comenta que ayer te vieron igual, gato. Hay Vieron? Demasiadas teorías, gato. Johnny estuvo comentándonos algo. Yo les quiero anticipar que mañana, por ser luna cena, Diego ahí va a decir full moon party. Full moon party, mate. Pero no cambié de tema. Pero dicen, no sé, que el gato a lo mejor. Va a haber una fiesta en San Martín, el río Vicente López. Así que todos los que se quieren ahora a festejar esta. Más que gato y conejo, este, ¿eh? Bueno, gato, muchas gracias por la comunicación. Un beso, gato. Pará, yo me quedé con ganas de preguntarle qué hizo ayer. Que lo vieron ahí por las calles. Ya está. Bien acompañado. Basta, gato. Respeto sobre todo, muchachos. Por favor. ¿Cómo sigue este programa? ¿Vamos a tirar un tema o qué? No, siguen acá llamando mensajes de Chupetín que dice, coincido con con respecto al bloque anterior, dice, coincido con el conductor respecto a los cafres. Ahora hay más diversidad y en la diversidad queda más repartido. Bien, me encanta que la gente opine, ¿eh? Sí, Majo dice, muy buena música y el programa, gracias por los saludos, Apu. Saludos a todos los tercermundistas. Karina Marcela sigue. Bien. Por favor, chicos, las vedettes del ministerio los bancan a muerte y les desean felices Pascuas. Bien. Arriba las manos, Gino, arriba las manos. Arriba las manos. Me parece que es el momento ideal para que acá Diego Francisco Nova nos cuente acerca de su país natal, Perú. ¿Qué tenías para comentarnos hoy? Ginowin. Se nos fue el programa un poco de las manos, tenemos poco tiempo, así que. No. O si quieres lo podemos dejar para otro jueves. Como quieras, manejalo vos. No, bueno, depende de ustedes en realidad. Yo lo que estuvimos hablando en la semana, en el transcurso de la semana, solamente que querían saber acerca un poco más de lo que es Perú, de su música, su cultura. Cómo se ha venido desarrollando los últimos, quién sabe, años como país, sí, ¿no? El avance o que ha podido tener frente a otros países también de acá de Latinoamérica. Y nada, básicamente eso, eran solamente darles, quién sabe, arrojarles otro tip, ¿no? Sí. Acerca de lo que es Perú, de cómo se ve Perú afuera y cómo es que está dentro, ¿no? País muy controversial. LTA. ¿Pero por qué controversial? Y sabes que la última vez que estuve escuchando algo acerca de Perú fue justamente lo que pasó, que siguen con el mismo tema, no sé por qué, del concierto que hizo Calle 13 y la repercusión que hubo por parte del pueblo peruano y a la vez también por parte de Calle 13, ¿no? Y con muchos peruanos con los que estuve conversando online por Facebook o por otras vías de comunicación, fue de que en realidad, primero que entendían ellos lo que había hecho René, ¿no? De que se iba a presentar ante una cumbre donde no habían llamado al representante del país y él estaba yendo simplemente a alzar la voz de protesta. Pero cuando se demoró y llegó, no lo entendieron así y bueno, nada, en eso, en ese momento lo veo. Bueno, entonces, ¿por qué hoy día que me siento? Bueno, y aparte también les he traído un poco de música, quería contarles un poco eso de me la gusta. Música peruana. Eso me gusta. Bueno. Me gusta la música, me gusta de los pueblos alegres, porque de la alegría se viene la revolución de los pueblos. Sí, por eso más, me gusta. Tengo un... Qué revolucionario que está. Estoy como. El hombre revolucionario. Espera, igual. Sí, quiero que le haga la pregunta que le hiciste en el primer bloque a Diego, a ver si nos puede responder. Bueno, Diego, nos habías empezado a comentar sobre lo que era el ayahuasca. Yo estuve viendo una entrevista a un chamán donde contaba que son 8 años de estar en la selva con un maestro que los inicia y no pueden comer nada dulce, nada salado, no pueden comer carne ni tener relaciones sexuales. ¿Qué opinas de todo esto? Opino que nada, bueno, algo extremo, ¿no? Pero sí, por lo general las sesiones de ayahuasca son así. No, tampoco no te piden 8 años o 6 años de con todo lo que acabas de decir, pero sí me parece que es. Yo nunca lo he hecho, nunca probé, nunca estuve en una de las sesiones, pero sí sé que son que tienes que comer muy sano y sí, cero sexo, cero drogas, cero algo así. Creo que están tocando la puerta. Claro, porque también hablan mucho de esto de la realidad, de los diferentes planos en la realidad, digamos, que ellos van de un plano a otro y como que por ahí también pueden ver el futuro. Pase, pase. Hola. ¿Qué es esto? Hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo es tu nombre? Hola. Uf, ¿qué es ese humo? ¿Qué es ese humo? Piel rugosa. Buenas noches, gente de tercer mundo. Uf, buenas noches. Estaban hablando de chamanes. Sí, sí. Y me transporté, me teletransporté. ¿Desde dónde? Desde lugar místico. Uf, justo. Viajando desde México por Perú. Llegué a este lugar para traerles, para que no falte, para que haya ayahuasca en tercer mundo. Bien, ok. Bueno, bienvenido. Ante todo, justo estábamos hablando de chamanismo. Llega en el momento exacto. No sé si trajo... ¿Le duele algo? No me pregunte, estoy en estado de trance. ¿Trajo? Traje, pero... Pregunte, que vengo a... ¿Cómo te llamas? Yo quiero saber tu nombre. Me dicen El Man Chado. El Man Chado. ¿De dónde eres? Soy de un lugar del mundo, soy de todo el mundo. Pero por poner un lugar físico para ustedes, los seres materiales, puedo decir que soy, se van a dar cuenta por mi acento, que soy de... Júpiter. Júpiter. No, ese no es el acento de Júpiter. Chamán. ¿Cuánto de Júpiter conoce, Coco? No sé. Yo hablo de la cuadra 4 de la avenida Júpiter acá. Esta calle. De esa calle, estoy del barrio, por eso les digo. Bueno, Chamán llega justo porque. ¿Qué le pasa? Pregunte. ¿Le duele el lumbar? Pregunte nomás, que estoy en estado de trance. Tengo la sabiduría en mis dedos. ¿Hay posibilidad de inducir tanto a Diego como a Silvina en un viaje a través de las distintas dimensiones de este mundo? Sí. Sí. Van a viajar en este mismo momento. Aquí les tengo un preparado. Con este preparado se lo tienen que beber. Bébanselo. Tú también, Diego, bébelo. A ver. Su club. Muy bien. A partir de ahora, pónganse ahí de pie los dos. No nos vas a escupir, ¿no? No, ahí está, muy bien. Bueno, ay. Sí, se pueden acercar al micrófono igual, estando de pie. Bien, ahora, lo de la ropa no era necesario. Bueno, ahí está, bueno. ¿Y yo qué hago? Están comenzando a viajar. Lo estoy sintiendo. Están viajando de un cuerpo al otro. De un cuerpo al otro. Sus almas se están concatenando. sus almas están teniendo un viaje. Los voy a hacer volver rápido porque tenemos poco tiempo el programa. Wow. Pero van a volver rápido. Buah. ¿Cómo están? Ahí está. Vuelvan. ¿Cómo están? ¿Qué pasó? Hola. ¿Todavía no terminó el programa? ¿Qué pasó? Bien. ¿Qué han sentido? ¿Ah? ¿Tuvieron alguna revelación? ¡Ah! ¿Qué han sentido? Yo vi una ternera violeta que llevaba de la cola colgado un astronauta. ¿Qué significa? Bien, eso quiere decir que que dejar de comer carnes para mejorar tu salud. Ah, bueno, gracias. De nada. Tú, Diego, ¿qué has visto? Vi agua, mucha agua. Mucha agua. Eso quiere decir que tienes que dejar de tomar alcohol. Toma más agua, más olas, más surf en tu vida. Lo tuyo es el surf. Sigue el surf, sigue el agua. Agua. Esa religión. Agua. Muy bien. ¿Y Coco qué onda? Pero ¿quieres viajar? No. ¿Quieres viajar? Me da un poco de miedo, señor chamán. Va a ser un viaje express. Te voy a salpicar y vos vas a tener una visión así. ¿A salpicar con qué? Con este vaso. ¿Qué tiene el vaso? Con la boca. Lo que he traído para el mismo preparado te salpico vos. Bueno. ¡No! ¡Ay, qué estás viendo! ¡Ay, qué estás viendo! Una pileta. Sí. Llena de tergopol. ¡Ah! Tergopol. Algo apretable. ¿Te gusta apretar? Me gusta. Aprieta el tergopol. Oh, sí. Bien, ya está. Estás apretando. Quiere decir que tienes que achicar tu agenda. Tienes que hacer menos cosas. Ah, bueno. Bueno, espero que les hayan servido mis servicios. Chamán, muchas gracias por venir. La verdad que justo estábamos hablando de esto. ¿Cómo? ¿Me puede repetir su nombre, por favor? El Manchado. El Manchado. Bueno, lo veo con su compañero tamborístico. Lo llevo a todos lados. Eres mi guía musical en este mundo. Juntos. Lindo el negrito, Tiene swing. Está todo el día así. ¿En dónde es que vive Mr. Chapman? O... Ahora estoy parando acá en Parque Chacabuco. Okay. Lo bueno saberlo. Me pueden venir a visitar y ahí les cobro la consulta. Y viajan. Bueno, muchas gracias, el Manchado. Me retiro. Talking, why you singing? Quieres subir deprisa, ¿no? De la montaña, te están calculando. Charlie. Creen que tienen el poder de mi señor. Qué grave error, se nota falta de cordura y tu desesperación para subir otro escalón. Creen que tienen el poder de mi señor. Qué grave error, se siente falta de cordura y que es mucha tu ambición para subir otro escalón. Quien forjó los dientes del gran tiburón, quien soltó la fuerza y furia dentro del león, quien hizo efectiva de la anaconda su presión, fue el mismo que en el vientre de mamá me dio el don. Vine despacito y no tuve apuro en llegar, porque antes de caminar tuve que saber gatear. Habían varios grandes para irrespetar, pero fue suficiente mi manera de cantar. Creen que tienen la mirada del señor, que grave error, se nota falta de cordura y tu desesperación. En el mío mi mano no hay bote ni right. Oh my darling. Give thanks, she start. No matter mama, papa, nor if auntie rock. She up to ride a bingy donkey cart. Love the beat of the Naya from the heart. She's an evil and irie, and she's smart. I say she's more than beautiful, Angela. Can't give her no money for that love. So pick her with no fancy talk. I wait, touch her softly. She is a us softly. She erupted shortly. She said, oh, Rastafari. ¡Qué buen tema este! ¡Qué buen tema! ¿Qué estamos escuchando, Diego? Estamos escuchando... ¿Se escucha? Sí, sí. Se escucha. Estamos escuchando un grupo nacional peruano. Se llama Fucking Clan. Fucking Clan. Fucking Clan. La canción se llama Revienta. Uno, son nuevos chicos con mucho... Con mucho arte, con mucho estilo. ¿De dónde? Son limeños. Me parece que son del distrito de... Son de Lima. No quiero decir de dónde, específicamente de dónde, porque no me quiero, no quiero pecar. Nos están escuchando en este momento, ¿no? Sí. Un saludo para Fucking Clan. Fucking Clan. También hay otros grupos que siempre nos escuchan, como La Maldita Costumbre. Bien. Amigos de Coco también. Vamos a empezar a sacar las bandas peruanas. Ya. Tal cual. Acá hay estaría bueno que si vienen por Argentina, que vengan acá a Tercer Mundo. Sí, y están invitados. Pucho Marambio. Pochi Marambio también, Pochi, con Tierra Azul. ¿Pucho le dijiste? Hay otro artista que es muy famoso en Perú también, que es Jaime Cuadra, por combinar, por fusionar tipos de géneros netamente peruanos, ¿no? Aparte que también, bueno, hay mucha diversidad, está Sabor y Control, está La Mente, está Uchpa, que es un grupo muy bueno de rock, pero se caracteriza por las letras, soltarlas algunos temas en quechua, cantan en quechua. Buena onda eso. Sí, estamos, la producción está viendo para ver si nos comunicamos con ellos y por ahí que los podemos tener acá en el estudio, si es que están por Argentina, o hacer algún tipo de comunicación telefónica, ¿no? Bien ahí, bien ahí. Sí, pero sí, esto de acá es de los nuestros amigos de Fucking Clan. Tercer mundo. Tercer mundo. ¡Tercer mundo! No es un programa de radio. Es una fiesta, boy. Aire, aire, último bloque de Tercer Mundo. Agradecemos a todos los oyentes que nos están escribiendo en www.labemba.com.ar. Bien. Majo, Karina y Marcela, La Negra que dice presente, Chupetín que dice que grande, El Manchado. Sí. Grande monstruo. Georgina dice aguante el Gino Wii. Es mi hermana, Georgie. Qué grande. Es Gino Win. Gino Win. Bueno, beso para Georgie. Un beso grande. Y un beso para la negra también. Huevo dice, che, explique bien por qué van a cerrar el Olimpo. Ahora vamos a comentar brevemente lo que está sucediendo con el ex Olimpo. Y Bani Moria dice, hola, hola, put, manden saludos. Así que, saludos. Saludos para Bani y Moria, que, bueno. ¿Moria, que... la lagartija, Kazan? Ah, claro, yo tengo una lagartija, se llama Moria. ¿Te acordás? Sí, que estaba viviendo conmigo. Estuvo viviendo una semana hasta que vino el gato y la sacó. Yo estaba ahí. Vos estabas ahí presente, ¿verdad? Claro. Un gran acontecimiento. Bueno, Huevo, básicamente lo que está sucediendo con el ex Olimpo es que esta semana que pasó y la semana anterior, por una medida del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quieren sacar la seguridad del predio hasta las 5 de la tarde, argumentando que hay seguridad electrónica alrededor del predio con cámaras de seguridad. A la que pasamos y les hacemos fuck you. Fuck you. Y bueno, y básicamente lo que si sucediera eso, las actividades que se realizan acá en el Ex Olimpo dejarían de estar. Así que por eso estamos luchando por eso, para que no pase lo que recién te comentaba. Hubo este martes una concentración en Avenida Gabón y Gualeguaychú, donde la Bemba, donde el Ex Olimpo y donde organizaciones como el Corralón estuvo presente. Y bueno, vamos a seguir luchándola y cuando tengamos información lo vamos a seguir comentando. Así que agradecemos a todas las personas que fueron con nosotros. Agradecemos y nos apoyaron todas las de alguna u otra que tuvimos. Manera. La verdad que fue increíble la participación. Yo no esperé de ver los tanta vecinos. Gente, la verdad. Fue increíble. No, yo tampoco. Así que un saludo y un abrazo bien fuerte a todos. Y bueno, nada, ya nos estamos yendo con Tercer Mundo. Agradecemos a las bandas que nos están escuchando de Perú. También a Goy Caramelo, que se comunicó con nosotros. Grosso. ¿Vos, Apu, querés decir algo más? No, me sumo a tu saludo, Gino. Bueno, muchas gracias por ser como sos. Gracias a vos, saludos de Babilón. Hasta el jueves que viene. Coco. Saludos, Apu. Saludos, Gino. Nos vemos próximamente, amigos. ¿Este fin de semana algún plan? ¿Un plan? ¿Era una fiesta? ¿Toca alguna banda? Yo me voy a Navarro mañana. Ahí quería preguntar al gato cómo ir, pero... ¿Vamos a Navarro a hacer... windsurf? Windsurf. ¿O longboard? Yo me voy a pescar. I gotta work, you know, I gotta work. Tengo que trabajar. No entendí nada. Ah, tenés que trabajar. Tengo que trabajar. Ok. ¿Apu se va a pescar? Sí. ¿Vamos? Vamos, mañana salgo a 8:30 de la mañana. Dale, a las 7:30 tienes la puerta de tu casa. ¿Cuándo regresas? No, en el día, voy y vengo. Diego, gracias por tanta magia. Gracias a ti por ser como eres, a todos por ser como son. Y nada, muchísimas gracias a todos por compartir, como siempre, todos los jueves en la noche acá. ¿Y a la morocha te ves al lado? ¡Ve como la mira! ¡Pará! ¡Pará, flaco! Me siento medio enfermo, Silvina, no sé por qué nos molestan de esa manera. Sil. Pero... Gracias, Sil. Silvina, bombón. ¡Oh! Terminamos la noche al palo, muchachos. ¡Ay, tercer tiempo, Sil! No sé si tercer tiempo. Me duele un poco la cabeza. Muchas gracias, Tercer Mundo. Muchas gracias, muchachos. Muchacho. Gracias a toda la gente que nos acompaña, a toda la audiencia. Y bueno, me despido atentamente de Latinoamérica. Bueno, saludo a Johnny, a Leoncio y la operación, al gato que se mejore. Sí, al gato que se mejore. Y bueno, esto fue Tercer Mundo. Nos vemos el jueves que viene a partir de las 11. ¡Chao! Un jour s'arrête, à moi la poudre d'escampette. Ne comptez pas sur moi pour aller planquer mes pépettes, me réfugier chez les Helvètes. Très peu pour moi, quand ce beau monde fera la guerre, j'irai retrouver mes frères à l'ombre d'un vieux centenaire. Et guidés par la lumière, nous laisserons nos chimères emportées par la rivière.